semana a semana nos detenemos en nuestra vida cotidiana para vivirla desde otro lugar. Pinceladas sociológicas. Desde la sociología, sin libros de por medio, con el pincel untado en la ciencia, llegamos como volando bajito, carreteando lo cotidiano, para que desde arriba, pero sin alejarnos demasiado, nos preguntemos cada vez más profundamente acerca de lo que es vivir con nosotros. Idea y conducción, Ana María Tabela. Producción, Matías Corral Ballesteros. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes a la audiencia que nos viene buscando y a la audiencia que nos encuentra de casualidad. Una tarde más con ustedes, y les tengo que confesar, ayer me salía de la vaina por volver a estar con ustedes. Había una cosa tan hermosa que les tenía que contar, pero estaba tan contenta que no veía la hora de que llegara el jueves. ¿Qué es lo que les tengo que contar? Hoy no nos va a acompañar Matías, porque Matías está en su oficio. Porque ayer Matías presentó su tesis de licenciatura en comunicación. ¿Y qué les voy a decir yo? Me dio la oportunidad, durante estos 4 ciclos, el cuarto que comenzamos ahora, de ver su crecimiento y poder aprovechar de su crecimiento. ¿Se imaginan lo contenta que estoy yo? Felicitaciones, Matías. Desde allá nos estará escuchando, desde su trabajo. Para los nuevos, les digo, Matías Corral Ballesteros es nuestro productor, quien me vino acompañando desde hace 4 ciclos. Bien, pero esta alegría se me cortó un poco, porque esta mañana, ustedes los que me conocen de antes, saben la bronca que me agarré con esta noticia de la inundación de Santa Fe. Yo les dije que no iba a hablar sobre la inundación y que ya había hablado en el blog, pero no puedo menos que hacer mención. Y esta indignación me sigue a todas partes. Y hoy justo coincide que trabajamos el liderazgo. Y coincide porque lo venimos trabajando a lo largo de todo el mes. Este mes que hemos decidido relacionar al poder con el liderazgo. Y el invitado de hoy es justamente un miembro de la agrupación Giros. Este miembro de la agrupación Giros, que hoy es Tomás Monteverde, nos va a hablar de sus formas de liderazgo. Es un grupo que mucho tiene que ver con las inmediaciones de Rosario, con la protección de estas inmediaciones de Rosario, y también tuvo que ver con lo que es la urbanización de Rosario y las inundaciones. Este es nuestro invitado de hoy, y con él vamos a trabajar lo que llamamos el liderazgo de instituciones o de organizaciones sociales. Con esto estamos queriendo decir que líder no es solo una persona, sino también puede ser una organización, una institución, una ideología, una empresa. Quienes hacemos este programa son Ana María Tabela en la conducción y producción de contenidos, Julia Marchetti en la coproducción de contenidos, el nuevo licenciado Matías Corral Ballesteros en la producción artística, Elías Alarcón en nuestra columna de cine, que llegará luego de 9:30, Cecilia Sarmiento en los controles, con la colaboración de Coco Bolá, que está en la cabina al lado, que siempre nos da una mano, y quien les habla, Gonzalo García, en la coproducción artística. Vamos a dar las vías de comunicación para que te puedas comunicar con nuestro programa. 440-2490, interno 301, a veces no funciona, así que intenten, insistan. O 153-52-06-53, que es nuestro celular, para que mandes mensaje de texto. También está, bueno, el Twitter, @psociológicas, o nuestro muro de Facebook, que nos buscas como Pinceladas Sociológicas. Vamos a un corte y ya volvemos. No sé si me puse serio, me estoy riendo. Si quiero abrazarte o salir corriendo, No es nada fácil seguirme el paso, menos que mire al piso y que te haga caso. Puede que sea difícil hablar conmigo, a veces soy incoherente o me contradigo. Puedo gritarle a la gente que más quiero, tal vez abrace a todos mis enemigos. Quiero mirar a la cara. Solo encuentra tu lucha y no la abandones. ¿Qué importa si no llegas a ninguna parte? Si le pusiste amor a tus convicciones. Te va a mirar a la cara. En Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. Acabamos de escuchar El Último Jefe de No Te Va a Gustar. Bueno, para trabajar el tema del liderazgo, lo primero que tenemos que decir, y que ya lo dijimos en el jueves anterior, es que el líder es un rol como otros roles que se desempeñan en la sociedad. Para hacer una comparación, pensemos en que hay liderazgos en lugares de lo más insospechados, pero que también hay distintos roles que permiten, que hacen a que el líder se sienta en una sociedad, en una organización y en una comunidad. Pensemos, por ejemplo, en algo que no les va a parecer liderazgo. Por ejemplo, pensemos en el rol de un chofer. Ahora hay un montón de camiones atascados por ahí, con la cosecha y demás. Es un rol que llama la atención. El rol de chofer de un camión. ¿Y qué necesita para ejercer eso, esa persona que es chofer? Necesita condiciones personales, una habilidad de manejo, a la vez que se mezcla de un placer por manejar, que eso hace que el oficio se convierta a veces en una situación placentera, combinada con la obligación del trabajo, pero además de eso, no solo se necesitan condiciones personales para poder hacer el manejo, sino que se necesita una habilitación reconocida por todos. A eso lo llamamos carnet. No se puede conducir un camión si no se tiene la habilitación correspondiente, no se puede conducir un taxi, y sí se puede tener un carnet para una cosa y no para la otra. ¿Qué es esta habilitación? Es el reconocimiento colectivo de que esta persona tiene las condiciones que lo habilitan. ¿Qué se necesita además? Un vehículo y rutas o caminos, porque si no, el camión no circula. ¿Eso qué es? Las condiciones materiales que habilitan este oficio, que es el de chofer, que se prestigia a través de una habilitación como es el carnet. Eso es lo que vinimos queriendo decir cuando hablamos de lo que es el líder y las condiciones del líder. El líder tiene condiciones personales. Este puede ser una persona, puede ser una institución u organizaciones. Esto lo decimos hoy. Se puede ampliar el rol de liderazgo a instituciones u organizaciones sociales. Pero ¿cuándo se convierte en líder? Se convierte en líder cuando esas condiciones personales de la organización, de la institución o de la persona individual son reconocidas por los otros. O sea, se le da el carnet, digamos, son reconocidas por los otros y a eso lo llamamos prestigio social. El rol se hace en su relación con los seguidores. Si hay seguidores, hay liderazgo. Los seguidores acreditan la habilitación del líder. ¿Se entiende esto? Pero a la vez, ¿dónde se ejecuta este liderazgo? En un territorio, en un espacio histórico y en un ámbito geográfico. Esas son las condiciones materiales e históricas de existencia de un líder, de la función de un liderazgo. No hay liderazgos en el aire, son liderazgos en relación a sus seguidores, en relación a su época histórica y a su espacio geográfico. Eso es una cuestión que hablamos en el jueves pasado, pero que tiene que quedar muy en claro. El liderazgo es una función asumida en un contexto y espacios históricos. Eso es muy importante de ver. Nuestro invitado, que es de Giros, ¿podría haber estado en otro momento histórico de Rosario? ¿Podría haber estado en la ciudad de Buenos Aires? Díganlo ustedes. Nosotros convocamos a Tomás Monteverde. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque queremos que hables de cómo nace esta organización o lo que vos quieras. ¿Cómo está en este momento esta organización? Después la audiencia y nosotros vamos a sacar esto que es por qué ustedes pueden estar acá y son reconocidos en Rosario. Y con esa carita tan joven que ustedes no la ven, sin embargo, se mueven mucho y sin embargo arman bastante lío. Un lío positivo, un lío movilizador y un lío que implica cierto liderazgo, porque hay quienes lo siguen. Adelante, Tomás. A ver, contanos un poco. Para los que no conocen Giro. Para los que no conocen nada. Y para los que sí conocen. Giro es una organización que nace hace 8 años casi, de un grupo de amigos, de una historia así muy común, o sea, gente que nos conocíamos de la escuela, alguno de la facultad ya, y que, digamos, producto también de lo que habían sido las críticas y autocríticas de post-2001, digamos, el que se vayan todos y demás. Nace como una forma de participación política, como una forma de hacer algo ante la indignación, hacer algo ante las quejas que teníamos todo el tiempo cada vez que nos juntábamos, básicamente. Sí, con la idea de buscar una vuelta a esa participación política y no seguir generando de esas prácticas políticas que justamente veníamos criticando, no solamente nosotros, sino que en los procesos históricos que habíamos transitado. De esa manera nace Giro y sí con la idea de generar un trabajo barrial o tener, digamos, los pies en un lugar y no solamente generar una militancia discursiva. Así es que nace Giro y ahí en realidad empieza un camino que hoy nos deposita y en donde fuimos transcurriendo muchas etapas muy distintas. Perdón, nace en un territorio. Nace en un territorio, sí, que es Nueva Alberdi, que es, si se quiere, que nosotros, donde nosotros nacimos y que nos moldeó y nos dio una identidad muy grande para lo que, digamos, para lo que fue después la historia de Giro, que tuvo que ver con la cuestión de la defensa de la tierra, digamos, y toda esa identidad que nosotros generamos, porque justamente en Nueva Alberdi, donde nos encontramos con un conflicto territorial, que le llamamos nosotros, no territorio en la idea del espacio geográfico, digamos, sino territorio como ese espacio complejo donde hay relaciones de poder, relaciones sociales, personas, básicamente, y donde en Nueva Alberdi particularmente era que había un conflicto inmobiliario donde estaban desalojando a las familias. Perdón. Decís, es nuestro espacio, porque todos pertenecían a Nuevo Alberdi o se identificaban con el barrio? No, no, en realidad fue una apropiación, digamos, que nosotros hicimos del barrio y que los vecinos del barrio hicieron para con Giro, digamos. Nosotros arrancamos siendo una organización que iba a trabajar en un barrio y existía también la asamblea del barrio, existían las comisiones de esta asamblea, existían las comisiones con las que nos organizábamos de Giro, digamos, y eso todo se fue modificando, digamos, y fue justamente cobrando distinta vida al punto tal de que todo se unió, digamos, en esto que hoy es el movimiento Giro. Que en algún momento estuvo, digamos, estaba bien plantear esas diferencias, sobre todo para ir respetando los procesos que íbamos teniendo los distintos compañeros, porque a la par que crecía la asamblea de Nuevo Alberdi, iba creciendo también la organización en otros ambientes donde nosotros también laburábamos y con otros ritmos. Y en algún momento también nos dimos cuenta que los grados de identificación que teníamos todos con esa cosa que era el movimiento Giro era muy grande y que no existía ya la asamblea, o era en todo caso una parte de la historia que había conformado Giro y que nos encontrábamos todos en el mismo territorio y además bajo la misma bandera. Acá te das cuenta que estuvimos usando un montón de categorías. Vos hablaste de organización, no hablaste de institución, sobre asamblea. Todo esto marca un proceso en esto que después nosotros identificamos como un liderazgo, porque sin lugar a dudas tuvieron seguidores. Sin lugar a dudas asentaron su liderazgo en un ámbito histórico geográfico. Entonces aquí nos está marcando una construcción in situ, en nuestra ciudad de 8 años a esta parte. A mí me interesa mucho esto, porque ya no estoy hablando de organizaciones como la Federación Agraria. Estoy hablando de una organización que ustedes, los oyentes, la vieron consolidar en el tiempo de nuestra ciudadanía como rosarinos. Eso me va a dar material para que podamos ver qué tipo de liderazgo tienen ustedes. Ustedes por allí, decime si digo bien, ustedes hablan de que tiene que ser para todos, como dicen, para todos, todo. Sí. Y para nosotros, nada. Sí. Esos son como lemas. Todas las organizaciones, cuando se institucionalizan... Que no es nuestro eso, eso es una frase del zapatismo que... Después la vamos a pasar en vivo. Ustedes se apropian de determinado contexto ideológico. Contanos un poco cómo es eso. ¿Por qué les viene bien esto? Sí, a ver, hay un montón de... Giro está como conformada justamente por un montón de vertientes históricas que atravesaron no solamente Argentina, sino el mundo. Digo, así como tomamos esa frase y un montón de cuestiones del zapatismo, digamos, la idea de autonomía, de la construcción de base misma que tiene el zapatismo con características muy distintas, en México con un componente indígena muy fuerte. En otro territorio, hasta en gran parte con una negación, por ejemplo, de la política tradicional, la política tradicional y las instituciones, digamos, el Estado, etcétera, etcétera. También, digamos, estamos muy atravesados por lo que es el proceso en Venezuela de la revolución bolivariana y lo que generó Chávez y el PSUV en ese proceso, digo, la experiencia histórica como la de Allende en Chile, las organizaciones en Argentina también, digo, hay un cóctel de cosas, pero que en todo tiempo, digamos, que en todo momento aparece esta idea, digamos. Del zapatismo creo que lo que recobramos sobre todo esta idea es la horizontalidad y la democracia de base plena, sobre todo como una búsqueda, asumiendo, digamos, las tensiones que hay ahí entre esos liderazgos que uno asume, digamos, muchas veces nosotros hablamos de algo así como liderazgo sin ánimo de vanguardia, digo, porque las vanguardias han tenido una historia bastante triste para nuestros pueblos, entonces uno se hace cargo de ese rol motorizador, movilizador, que tiene como núcleo, digamos, como núcleo duro de militancia, digo, no como solamente como persona que va asumiendo diferentes responsabilidades, sino que como núcleo sabe que constantemente va generando provocaciones, digamos, intentando generar procesos en donde lo que está uno es convidando e invitando a otro a formar parte de eso. ¿A quiénes provoca? Ya que dijiste la palabra provocaciones. La sociedad en general, hay un montón de personas. Ustedes tienen seguidores, tienen gente que se adhiere fervientemente y gente que los discute fervientemente. Los dos son útiles, porque distinguirse de los que los discuten hace que ustedes sean distintos y adquieren una identidad. Esto, que no es fácil explicar a la gente del barrio, que si yo adhiero un principio zapatista, yo adhiero al comandante Chávez, no lo dicen así. Y no, en algunos casos no, en otros sí. Pero para poder llegar a decirlo, necesitan haber hecho cosas. ¿Quiénes son los que con facilidad adhieren a los comportamientos de ustedes y quienes les piden explicaciones verbales, orales, ideológicas, escritas o no. ¿Se puede hablar de eso? Me atrevo a preguntarte porque sé que está muy intelectualizado esto en ustedes. A ver, nosotros obviamente tenemos un laburo de base en los barrios muy fuerte, que en donde el ida y vuelta entre lo que se explica o el trabajo teórico, vamos a ponerlo, de formación, tiene unos tiempos, y también hay otros laburos mucho más materiales, si se quiere, y entre esa dinámica donde nosotros trabajamos. Nosotros sí nos dimos como un gran desafío que tenía que ver con empezar a materializar muchas de esas cosas que decíamos. ¿Ese sería el tambo? El tambo, por ejemplo, es una materialización de lo que nosotros llamábamos las periferias productivas. Contá, ¿qué es el tambo? El tambo no tiene por qué saberlo todo. El tambo de la resistencia es el último tambo que hay en la ciudad de Rosario, que es dentro de este barrio de Nuevo Alberdi, en las 250 hectáreas de carácter rural, que es una zona inundable, bueno, que vuelven todos a hablar sobre las inundaciones, la zona urbana, etcétera, etcétera. Ahí está... ¿Podemos decir que, para la gente que es de afuera, qué área abarca Nuevo Alberdi? En cuanto a hectáreas son 250 que están en el noroeste de Rosario. Para que se ubiquen noroeste, porque puede ser, hay gente de Mugueta, de todos esos lados que nos ha llegado mensaje. Bueno, digamos, y está dentro de esa área, que de ese territorio que está en conflicto, porque hay una empresa inmobiliaria que quiere hacer un desarrollo urbano y está desalojando a las familias y también al tambo, que particularmente es sobre el que pesan juicios de desalojo, y juicios penales, civiles sobre compañeros, etcétera, etcétera. Nosotros lo que logramos con ese tambo, digamos, que era de un productor que trabajaba en el barrio hace más de 20 años, fue de alguna manera materializar a través de esa producción y a través de los derivados lácteos que hacemos, el dulce de leche también lentamente dulce, los quesos, etcétera, etcétera, fue mostrar que en una periferia de la ciudad no necesariamente tiene que ser un asentamiento irregular o un barrio privado, digamos, como son los dos modelos que se presentan. En ese otro lugar puede haber producción, en este caso producción de alimentos, pero también puede haber producción de conocimiento, y así también tenemos una escuela, digamos, el primer bachillerato popular de la provincia de Santa Fe es nuestra escuela que tenemos en Nuevo Alberdi, que este año ya se gradúa la primera camada, y esas fueron formas de materializar cosas que decíamos. La periferia puede, nosotros decíamos, las periferias pueden ser otras cosas que no estos dos modelos, bueno, fuimos tratando de experimentar esas materializaciones. Y a la audiencia le digo, en ese lugar se absorbe agua, no se larga agua. Digamos que se prepara la tierra como para que el agua no corra y no perdamos la capa de humus. Esto de paso, por si a ustedes les suena algo, como, no sé, justo hoy, el día de en que se sortea el primer lote de soja acá. Eso también. Dos golpes recibí esta mañana. Lo de la inundación y el primer sorteo del lote de soja. Todo, ¿qué tiene que ver con todo? Me sale la tanada de adentro. ¿Pero qué va a ser? Continuamos. Bueno, digamos, y eso fue como, si quiere, la parte del trabajo en donde más visiblemente, por ejemplo, los compañeros del barrio y de los otros barrios donde nosotros trabajamos, y la sociedad civil en general, digo, hay muchas formas que nosotros intentamos siempre de tender puentes hacia esos otros que también viven en la ciudad, para mostrar eso que nosotros estábamos diciendo durante mucho tiempo y que lo íbamos pudiendo concretar paso a paso. Obviamente después hay determinados sectores de la sociedad en donde hay, si sigue una discusión intelectual o, digamos, o discursiva de un montón de cuestiones, que también la damos, digo, hacer hoy referencia en Rosario a hablar de Chávez con la cantidad de operaciones de demonización que tuvo y tiene el comandante y todo eso proceso de Venezuela, es una discusión que a nosotros nos parece interesante dar, digo, la del socialismo del siglo XXI, y que obviamente hay distancia, no es lo mismo, o todo es parte de esa política que nosotros hacemos, digamos, discutir el socialismo del siglo XXI y ordeñar en el tambo, y obviamente ahí hay diferente grado de discusión y diferente grado de liderazgo, digo, para meter el tema, en donde uno va metiéndose y dando esas discusiones y motorizándolas. Para la audiencia, no es lo mismo establecer un liderazgo teórico, o sea, trabajar a nivel de lo simbólico y las ideas, que acompañar a lo simbólico o las ideas y conformar un capital social sobre eso, junto con la producción material de eso que se está predicando. Es decir, si uno está trabajando sobre una realidad concreta, los suburbios no tienen por qué ser ni barrios privados, ni una extensión de la mancha urbana con villas. Si estamos diciendo eso, no solo tiene que ser, o no tiene que ser, puede ser un servicio a la ciudad. Estamos diciendo mucho sobre esto que teórica y simbólicamente implica otras teorías y que pueden llegar a ser bastante no sé si revolucionarias, pero sí previsoras de esto que nos está sucediendo, que es una urbanización descontrolada y creciente que hoy llega a porcentajes lamentables, como decir que el 92% de la población de Argentina está asentada en los núcleos urbanos. ¿Qué núcleos urbanos están capacitados para absorber semejante proporción de población? Bueno, las pruebas están a la vista, basta con consultar la agenda periodística, ¿no es cierto? Esto es muy interesante de traer hoy. Mira, yo no sé, a nosotros nos pasa que programamos la agenda y resulta que después la realidad hace que siempre podamos traer conexiones con nuestro programa. Porque estabas invitado a esto, pero nunca mejor que en este momento donde se está suspirando para que el agua no llegue al centro de Rosario. Y ya esto lo vivimos algunos. ¿Qué Rosario? El centro de Villa Gobernador Galvez, todo eso que ya lo vivimos en el año 86. Otras cosas ustedes dicen cuando organizan su vida, que quizá lo puedas explicar después del corte. Hay algo que a mí me hace pensar mucho y te lo traigo como desafío. Ustedes hablan de mandar obedeciendo. Estaba pensando en lo mismo. ¿Lo decimos después del corte? Vamos a repetir las vías de comunicación del programa, 440-2490. Ahora, para comunicarte con el contestador, apretar interno 311. El celular, para mandar un mensaje, 153-520653. Nuestro Twitter, PSociológicas. O nuestro Facebook, nos buscás como Pinceladas Sociológicas. Vamos a un corte y ya volvemos. Nacional Rosario, FM 104.5. Por los rumbos de nuestro canto, un programa destinado a contribuir con la difusión de nuestra música popular de raíz criolla, con la conducción de Cholo Zuckerman. Todos los sábados desde las 16 por Radio Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Si 6 fuese 9, los sábados de 21 a 22. Por Radio Nacional Rosario, FM 104.5, la radio pública. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. Con Pinceladas, tenemos dos anuncios para darte. El primero, te invitamos a escuchar los micros de Ana, nuestra conductora, en el programa Sobre la Hora del Frade, aproximadamente a las 8:30, por la red Tele. Los días martes. Los días martes. Sabía que me olvidaba un detalle. Y también te invitamos, como la semana pasada también lo hicimos, el sábado a las 21:30, a presenciar, digamos, la cantante Calva, de Ionesco, en la sala Amigos del Arte, que se ubica en 3 de febrero, 7:55. Son amigos nuestros, y si ustedes quieren, pueden decirles que van de parte nuestra y van a conseguir algún descuento. Bueno, ahora vamos a empezar con la columna de cine, con nuestro comentarista Elías Alarcón. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Elías. Bueno, hoy aprovechando el estreno del día y el tema del mes, vamos a hablar de una película que se va a estrenar hoy, un comentario evidentemente peronista. Puerta de Hierro se llama, de Víctor Laplace y Diego Fernández, acá en muchachos se tiene. De duración, bueno, 100 minutos, género drama biográfica. La película se va a estar estrenando hoy en los cines de Rosario. Vamos primero con la sinopsis y después voy a leer unos comentarios, yo todavía no la vi. De una revista de Buenos Aires, Escribiendo Cine, la otra crítica del cine, que yo la tengo como una fuente de datos, es muy interesante esa revista, así que la cito porque saqué comentarios de ahí. Bueno, la sinopsis. Una casa. Una casa a 10.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires. Una casa en la que confluyen los intereses políticos de todo un país. Una casa habitada por un expresidente derrocado y desterrado, por su esposa y futura presidente, y por su secretario, que creará la salvaje Triple A. Una casa visitada por líderes montoneros, sindicalistas, militares opositores y amigos, turistas y estudiantes de todo el mundo, que fue el corazón y el cerebro de la resistencia y de la lucha de todo un pueblo, y que cobijó el cadáver de Eva Perón, secuestrado por casi dos décadas. Una casa que fue testigo de la vida cotidiana del líder argentino más importante del siglo XX, de su mundo privado, de su amistad con una joven mujer que llegó a conocerlo como nadie, Sofía. Simplemente una casa. Ahí estamos con la sinopsis. La película parece interesante y es una etapa de la vida del general que por lo menos yo desconozco bastante, la etapa del exilio. La película está dirigida por Diego Fernández y Víctor Laplace, que es quien lo personifica. Gracias por la ayuda. La historia comienza el día en el que el general cumple 77 años y una tal Sofía le alcanza de regalo una grabadora para que cuente sus memorias. Este hecho será el que desencadene, como si fueran capítulos de una autobiografía, la historia de la película. O sea, van apareciendo en la cabeza del general y los va grabando los diferentes momentos de su vida en el exilio en España. Parece interesante, es lo que decía esta crítica, que es que funciona como una película de entretenimiento, pero también como una película, como una clase de historia dinámica, la historia argentina. Y a su vez, un último detalle. Más allá de la carga ideológica que se aborda desde una subjetividad del grupo que la realiza, y siempre hay una discusión ahí entre subjetividad y objetividad, más allá de ello, se vuelve interesante para conocer un poco sobre el pasado argentino desde una ficción que tiene un rigor histórico importante y cero academicismo. Lo que ustedes pueden observar a través de este estreno es que si se puede estrenar una película de este tipo ahora y después de tantos años, es por lo que venimos diciendo, de que hay líderes que nunca mueren. Hay líderes que se transforman después de la muerte. Este es un caso. ¿Te parece, Elías, que hubiese sido posible una película de este tipo si se pudiera olvidar después de la muerte? No. Para nada. Entonces, ese trabajo que el líder hace, en muchos casos, o los liderazgos hacen, en muchos casos está en ellos la intención de trascender la vida y pasar por arriba de la muerte. Está. Y en otros casos está tácito. Pero justamente el liderazgo no se limita a la vida de una persona. Y eso es lo que hace que uno pueda pasar de liderazgos personales a liderazgos de organizaciones y de instituciones. ¿Por qué? ¿Qué son las organizaciones e instituciones? Son creaciones humanas que trascienden la trayectoria de los individuos que la crearon y la siguen construyendo. De esa manera, ahí vemos que los liderazgos tienen una duración que puede ser más corta que la vida de una persona o mucho más larga que la vida de una, dos o tres personas que lo crearon. Esa es una cuestión que es un poco el motivo de este encuentro de hoy jueves. Los liderazgos se institucionalizan. ¿Cómo? A través de organizaciones que sus creadores y sus seguidores fueron consolidando a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Elías. Vamos a ver la película. Gracias a vos, Ana. Por último, una cosita más. En el Facebook del programa vamos a dejar también una entrevista al grupo Giros, realizada por Rodolfo Montes en el programa Final Abierto en el cual yo trabajo, que a mí me parece que está muy linda, y también un breve documental del espacio de YouTube del Movimiento Giros, en donde vemos cómo se construye la vivienda prototipo para la ciudad futura. Es una vivienda que utiliza los trailers que van a alta mar, que son los mismos... Los containers, los famosos containers, los recicla a los que ya están en desuso. Es una forma de reciclarlos y de volverlos útiles para la sociedad. En el YouTube del Movimiento Giro. Igual lo vamos a colgar en el Facebook del programa. Excelente, porque no habíamos hablado de lo que era la vivienda. Bueno, pasamos ahora de nuevo a nuestro entrevistado, porque le dejamos una pregunta picando. Bueno, ustedes ya pueden haber advertido que yo le saqué lo del tambo porque estoy indignada con todo el proceso de la urbanización descontrolada y toda esta historia. Pero acá el Giros tiene muchos otros proyectos. Y bueno, uno de ellos es este que cita Elías. Claro, digamos, son dos casas que hicimos ahí, digamos, el mismo predio que estamos defendiendo del tambo, que hicimos, básicamente experimentamos una forma de construcción alternativa, que es la de los containers, que son esos containers los que generalmente el que viaja a Buenos Aires cuando va a retiro encuentra un montón apilado, bueno, eso puede ser un montón de casas, en este caso, nosotros experimentamos con dos y son dos casas donde están viviendo compañeros hace ya 2 años, y que también fue una forma de tomar esa decisión también, en esto como me preguntaba, de si éramos del barrio, no éramos del barrio, etcétera, etcétera, digamos, también de tomar una decisión de para aumentar esa defensa de ese territorio, digamos, tener compañeros del núcleo, digamos, más orgánico, o del núcleo avanzado del movimiento viviendo en territorio para defender todos esos terrenos, y fue la verdad una experiencia muy interesante, no solamente la de vivir ahí, sino también la de haber construido esas casas, porque también tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Cuando uno dice que puede haber una vivienda o que lo fundamental para la cuestión de resolver la cuestión de la vivienda es tener la tierra y uno poder resolver la cuestión de la vivienda de una manera, es decir, esas son las casas que se podrían hacer, no es lo mismo que decir, a lo mejor se pueden hacer alguna casa, digo. Eso políticamente tiene un valor que es diferente. Hay otro valor ahí, que si la audiencia estoy seguro que lo está pensando, no es lo mismo desalojar a ustedes como usurpadores que desalojar a otros como usurpadores. Ustedes van allí, en una representación, y con esto que yo le quise mostrar a la audiencia, con un capital social, cultural y simbólico, que hace frente a situaciones de poder muy jorobadas, que pueden desalojar a un montón, pero con ustedes se va a armar un lío. Y eso también le muestra a la sociedad la forma en que tiene que hacer respetar su forma organizativa frente a los núcleos de poder que no es fácil enfrentar, que está en manos de sectores que manejan muchos hilos. Y para eso, nada mejor que organizarse. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué es eso de mandar obedeciendo? Bueno, lo de mandar obedeciendo también es una frase zapatista, que en realidad tiene que ver justamente con formas que encontraba el EZLN de ir resolviendo esas tensiones entre la voluntad o la vocación, digamos, de generar cambios con la idea de justamente no generar vanguardias. Es decir, que cada uno de las personas, digamos, los militantes de esa organización asuma un rol motorizador, pero que a la vez tenga la capacidad de ponerse a obedecer lo que el otro compañero le... ¿Qué, a qué llamas vanguardia? Por las dudas. Digamos, la idea de la vanguardia iluminada, del grupo de decisiones o que creían tener las soluciones para resolver los conflictos de la sociedad, digamos, y así pasaron las cosas que pasaron. Digo, la idea esta del mandar obedeciendo tiene que ver sobre todo con tener esa capacidad, digamos, de así como uno mandar, digamos, como tomar ese rol de decisión, también ponerse a disposición de cualquier otro compañero que tome esa función de mando. Esto se relaciona con aquello de para todos, todo, para... Exactamente, que son búsquedas, digamos, de entender y para darnos... Para nosotros nada. Exacto. O sea que, digamos, resignamos el objetivo individual porque, total, lo vamos a rescatar en la idea de colectivo. Eso. Si yo resigno lo mío, lo resigno porque con los otros gano más. Gano más de lo mío y de los otros. Y que habla de la forma en que se quiere conseguir eso, digamos, justamente. No que haya una persona que nos guía a todos hacia lo que debería ser, sino que entre todos construyamos, digamos, ese camino y lo caminemos. Obviamente, como hay otra frase, ni al ritmo del más lento, ni al ritmo del más rápido, pero sí juntos. Y en ese camino es donde se juega la horizontalidad y la democracia de las organizaciones. Es decir, si uno todo el tiempo está asumiendo que hay otro, digamos, que lidera y hay otro que decide, obviamente el resto también, ese proceso termina perjudicando. Bueno, hoy en Venezuela también se está poniendo en juego eso, digo, a partir de la muerte de Chávez, se está viendo, digamos, qué fue lo que quedó también de todo ese proceso, digamos. Hay que verlo. Ojalá que haya quedado todo lo que creemos. Queda bien en claro que la propuesta que está haciendo este compañero de Giros es un liderazgo que propone una acción conjunta que supera las posibilidades individuales propias y también a las ajenas, que son individuales. basa su autoridad en una estructura de poder que se subordina al interés colectivo. Esto, que no son solo palabras, porque lo ponen en la realidad, en la práctica, en la construcción del tambo, en la realidad de la construcción del container como vivienda y como vivir en esa vivienda, o sea, una vivienda digna, no una vivienda para pobres, sino una vivienda que la gente puede habitar. Todo eso habla de tipos de liderazgo que hasta, bueno, ahora están más visibles, pero hasta hace un tiempo no se veían. Son tipos de liderazgo que los llama la teoría transformacionales. ¿Por qué? Porque imponen una forma de abordar la realidad que es la de buscar iniciativas en el colectivo social. Entonces, lo que quiere no es tampoco una revolución, sino una transformación de eso que es la cotidianeidad en función de un principio colectivo. Estos son formas de liderazgo transformacionales. Por supuesto que de esto también se avivó la empresa, que está al servicio del capitalismo. Ya lo vamos a ver en otras ocasiones. Pero puesta al servicio colectivo con esta ideología, puede hacer lo que hace Giros. Otro hará otra cosa. Pero yo quiero llamar la atención a esto. Estos son formas de liderazgo que dan mucho trabajo y mucho tiempo. No se pueden hacer de un día para otro. Eso es lo que quiero conversar con la audiencia. Requiere un trabajo de hormiguita y a veces un trabajo de enojados. Y bueno, irrumpir a veces y volver atrás. Porque si irrumpen mucho, cortan con todo y los mandan a paseo y entonces ahí tienen que ir cada cual a su casa y se terminó todo. Pero tiene que hacer cortes, vueltas y volver a integrar. Pero lo más importante de todo esto es que el objetivo individual se colectivizó. Y eso no es perder el objetivo individual. Está metido y se transformó en un objetivo organizativo. Espero que esto lo haya dicho en fácil, porque la verdad que es el propósito de hoy. Ver que los líderes no tienen por qué ser solo personas. Y que los líderes, cuando se transforman en organizaciones, dan perdurabilidad al liderazgo y mayor capacidad de transformación a las estructuras sociales. Esto era lo que queríamos decir. Y de verdad que el material que nos trajo Giro es más que importante. Esto en sociología, ¿saben cómo se llama? Es una técnica que usamos los sociólogos, que ¿cómo se llama, Julia? En profundidad, no sé. Claro, historias de vida en entrevistas en profundidad. Estamos viendo la historia de vida de una institución. A veces las historias de vida se hacen indagando las personas. Yo te la podría haber hecho preguntándote qué hacías vos antes de estar en Giros, luego ver, en este caso, cómo fuiste evolucionando en tu vida, cómo te metiste dentro de la institución y qué significa la institución hoy. En este caso, yo traté de ser mucho más general. ¿Qué es lo que le empecé a hablar? ¿Qué era Giros hace 8 años atrás? Esa es una técnica que los sociólogos usamos. Yo hablo de estas cosas porque en este tiempo los sociólogos salen a hablar, los que, de Rosario no tanto, pero los de Buenos Aires, opinando lo que los medios de comunicación quieren y les ordenan. Pero se necesita cierta base, que son estas informaciones científicas que los sociólogos vamos sacando a través de distintas técnicas que fuimos aprendiendo y que vamos elaborando. Muchas gracias, Giro. Tu trabajo, además de ser un trabajo que ya se nota exitoso, auguro un buen futuro. Bueno, lo que nos faltó decir es que ya se metieron hasta en un partido político. Exactamente. Bueno, es parte también de lo que vos hablabas, digamos, de la transformación de la organización. Nosotros llamamos desborde a eso, digamos, generar todo el tiempo desbordes de las organizaciones mismas. Así que hoy también estamos con esta propuesta, no es que nos hayamos transformado en un partido político, sino que generamos y una nueva invitación a la participación y a la... Y al transformar el cotidiano de este partido para la ciudad futura, que justamente hoy estamos formalmente de festejo porque hemos enviado las cantidades de afiliaciones necesarias, que son más de 3.000, para poder tener la personalidad jurídica como partido, y justamente no supeditar las estrategias políticas a otros aparatos ya existentes. Así que hoy, como giro de ese sueño que teníamos de construir el partido para la ciudad futura, ya es una realidad, y para estas elecciones vamos a tener también nuestros representantes para que se puedan elegir, y bueno, hacer algunos líderes también más notorios, pero con la idea esta que, digamos, todos estos principios que nosotros venimos proponiendo como movimiento, llevarlo a la arena de la política tradicional, digamos, la democracia representativa, y ver también ahí un desafío muy grande para cómo manejar todos esos elementos de la horizontalidad, la democracia de base, y demás, en un sistema tan complicado como el de la democracia delegativa y representativa. Bienvenidos al mundo democrático. Muchas gracias. Bueno, antes de una pequeña pausa, muy cortita, porque nos estamos quedando corto de tiempo, vamos a escuchar una canción de Manu Chao, que contiene un mensaje del subcomandante Marcos. Así que adelante. En Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. En www.pinceladassociologicas.blogspot.com podés escuchar este programa y todos los anteriores. Escuchalos como y cuando quieras. Todo está en nuestro blog. www.pinceladassociologicas.blogspot.com. En el día de hoy tuvimos por invitado a un integrante de Giros. El propósito de traer una organización que trabaja en nuestra comunidad es poder mostrar que las categorías que nosotros los sociólogos usamos para interpretar el liderazgo no las sacamos de cualquier lado, las sacamos de la abstracción del manejo que los líderes hacen en su comunidad. ¿Qué dijimos? Dijimos que líderes pueden ser las organizaciones, las personas y las instituciones. Que el liderazgo no muere cuando se institucionaliza, cuando va teniendo cuerpo y se desprende de quienes le dan origen. cuando se desprende del grupo inicial o la persona inicial. ¿Qué otra cosa decimos? Que el liderazgo es una percepción y un conocimiento de determinadas realidades que los líderes perciben, y ahí vamos, o las instituciones con liderazgo perciben, que estas percepciones y estos conocimientos son evaluados de determinada manera con determinada carga emotiva en ellos. Eso es hacer una organización liderada. Y esto se hace porque consigue adhesiones que son sus seguidores. Esos seguidores, a poco de andar, se convierten en el liderazgo mismo. Porque ya después, a poco de andar, el líder y los seguidores son una sola cosa en la organización que tiene liderazgo. ¿Por qué? Porque unos toman roles y otros toman otros roles dentro de la institución, que es la institución líder, o la organización, que es la organización líder. Con esto estamos diciendo que las condiciones personales, que a veces son institucionales, de liderazgo, lo único que hacen es convertir la voluntad de muchos en una sola voluntad, que se corporiza en esto que es defendido a través de un liderazgo. Y agregamos que los liderazgos nuevos, perdón, son transformacionales. Eso no quiere decir que no existan los anteriores, pero que estos liderazgos apuntan en los procesos democráticos, dentro del sistema democrático, a tomarse su tiempo para ir consolidando a través de sus seguidores ese espíritu que es lo colectivo hace que lo individual se logre. Y allí es donde las iniciativas de las bases toman gran valor. Dijo el representante de Giros, no perder la horizontalidad. Eso, la horizontalidad, es lo que le da a este liderazgo transformacional la posibilidad de que todos los días vayan apareciendo nuevas iniciativas o iniciativas que ni siquiera esperaban los creadores de la institución. Que eso es lo que sería bueno ir viendo, porque si hay una utilidad que tiene la sociología para la transformación social, es esta, marcar tendencias. Y esto lo vengo diciendo tanto en el programa Sobre la Hora, cuando trabajo con Carlos Del Frade, como acá. La sociología no dice lo que los ciudadanos tienen que hacer. La sociología aporta determinados elementos mostrando tendencias. En el liderazgo, la tendencia emergente, no digo que sea la predominante, la tendencia emergente es esta, de que los liderazgos sean transformacionales, ni siquiera revolucionarios, transformacionales, donde la iniciativa de las bases tenga la fuerza de una organización. Esto es lo que podemos aportar. Después, si la gente quiere aceptarlo, va a decidir si quiere un nuevo liderazgo horizontal o si quiere aceptar un liderazgo vertical. Eso es una cuestión, una opción política. La sociología muestra esta tendencia emergente, que ni siquiera les digo que es común o habitual, sino que va apareciendo y existe. Y hay gente que trabaja por esto. Sin más, les quiero decir que los espero para el próximo jueves con otro invitado. Hoy tenemos que decir que nos acompañó Cecilia Sarmiento y Coco Golá en los controles, que me acompañó en la producción Matías Corral Ballesteros desde su trabajo, y también ustedes ya escucharon a Gonzalo García, y que trabajamos sobre el material que nos trajo Julia Marchetti, nuestra socióloga conjunta. Les digo entonces que será hasta el próximo jueves. Yeah.